Página 72. Actividad 11b. Escucha los nombres de los meses del año y subraya la sílaba más fuerte. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.